Carla Sensich. Bueno, contanos un poquito de qué se trata. Hola Juanjo, buenas tardes y ante todo muchas gracias por haberte acercado a este lugar. Es el tercer año que se lleva en el interior el encuentro de tejido solidario. Los años anteriores, debido a la pandemia, no fue posible realizar dicho encuentro. Pero bueno, gracias a Dios ya estamos en la presencialidad y pudimos llevar a cabo esta jornada. Este encuentro de tejido solidario fue convocada a toda la población, tanto niños, mujeres, varones. Lo primordial y lo principal de esta convocatoria es crear lazos de solidaridad, de voluntariado y realmente pensando siempre en el otro o en la otra. Bueno, vinieron en esta oportunidad desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba, Claudia Filippi, quien está encabezando esta movida. Ella pertenece al espacio de buenas prácticas del Defensor del Pueblo, Mario De Cara. Y bueno, agradecidos de que hayan podido hacer tantos kilómetros para llegarse hasta acá hoy. Y bueno, y agradecer también muchísimo a Matías Gozdenovich, el intendente, que nos permitió llevar a cabo en la localidad, junto con Acción Social, con Irene, que se puso en marcha a presentar un proyecto muy lindo para la comunidad de Arias, que bueno, ambas te van a explicar de qué se trata. Te dejo con Claudia Filippi. Bueno, muchas gracias. Hola y bueno, gracias por recibirnos acá en esta localidad. Muy contentos porque hace varios años ya que estamos trabajando de manera colaborativa. La campaña de tejido solidario tiene 6 años ya de vigencia en la institución. Es como la nena mimada de la institución porque confluyen muchos aspectos, no solamente la cuestión de los destinatarios, ¿no? Es decir, a quienes vamos a entregarles las mantas, sino hay un conjunto de bondades que tiene la campaña que tiene que ver con el proceso. Todo lo que se va construyendo en el proceso, esto de tender redes entre organizaciones que sean públicas o privadas, pero estamos como tendiendo red, una red solidaria, pero también hay un conjunto de elementos que se van como nutriendo de esto, que tiene que ver con el compartir el saber del tejido entre generaciones, entre las abuelas, los adultos mayores, los jóvenes. Hay muchas escuelas que están participando. En Córdoba capital tenemos este año 16 escuelas, chicos de escuelas secundarias, que toman la campaña del tejido como proyecto de intervención sociocomunitaria. Y son ellos los que se reparten, se dividen en equipos de trabajo, hacen la convocatoria, invitan a sus familias, a toda la comunidad. Y son ellos mismos los que eligen los destinatarios. Es decir, qué mejor que ellos puedan tejer a sabiendas a quiénes les van a entregar las mantas y no por una decisión unilateral de una organización como puede ser la Defensoría del Pueblo o un municipio, ¿no?